puedo mirar. En tus ojos se puede notar esa herida que te hace llorar y mantiene tu alma en la oscuridad, en la soledad. Y se te pierde el horizonte y el sentido de vivir. Se ha convertido el día en noche y no has vuelto a sonreír. Pero yo quiero darte lo que el mundo te robó, regalarte verdadero amor. ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí, al que ignoras pero aún te ama así. Puedo mirar, de tu alma se puede escuchar una voz que llora en soledad y que pide a gritos la libertad. Quiere libertad. Y se te pierde el horizonte y el sentido de vivir. Se ha convertido el día en noche y no has vuelto a sonreír. Pero yo quiero darte lo que el mundo te robó, regalarte verdadero amor. ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí, al que ignoras pero aún. Sentido de vivir, se ha convertido el día en noche y no has vuelto a sonreír. Yo quiero darte lo que el mundo te robó, regalarte verdadero amor. ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí, que ignoras pero aún te amas así. Te amo así.